Amables oyentes, estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un día miércoles 5 de septiembre y seguimos estudiando esta carta de Pablo que se nos acaba justamente esta semana en los últimos versículos. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre. Hay algunas palabras que vamos a analizar, algunas frasecitas que vamos a analizar el día de hoy en relación a esto de la nueva luz que Pablo presenta a estos hermanos, amigos de él. Y que está específicamente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 22. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pablo está llamando a aparecer aquí a una nueva experiencia con el Señor, aunque tenemos que reconocer que habían algunas actitudes, formas de ser que los tesalonicenses tenían y que eran buenas y había que mantenerlas en realidad. Pero en el crecimiento espiritual uno nunca deja de crecer, nunca deja de encontrar nueva luz, nuevas oportunidades, nuevos desafíos. Él dice, por ejemplo, no apaguéis el espíritu. Él está diciendo de alguna manera, no extingan, no apaguen, no sofoquen, no supriman. En la versión de Jerusalén dice, no extingáis el espíritu. Ahora, ¿a qué se aplica esto? Lógicamente estos textos y esta forma se aplica directamente al fuego, ¿verdad? Cuando uno va a apagar el fuego. Sí. Como un extinguidor que se tira y se apaga, pero entonces se usa en esto en este caso porque este debe arder, pero arder en ustedes siempre en esta iglesia, nunca deben apagarse. Bueno, eso lo hacemos cuando ignoramos o resistimos la obra de un profeta verdadero. Recordemos en el pasado, ¿recuerdas cuando los profetas, generalmente el profeta es enviado a amonestar, porque si tú estás bien, no necesitas, estás bien, no, a lo mejor un poco de ánimo podría ser, pero generalmente el caso más urgente es la amonestación, porque si tú sigues por el mismo camino puedes caer al precipicio. Claro. Entonces, se necesitaba la labor del profeta, y muchos profetas fueron enviados, y muchos profetas, la gran mayoría de ellos, murieron en forma violenta, porque especialmente a los reyes no les gustaba que los amonestaran. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos, y hoy día no estamos libres de ello, porque como lo dije, hay muchas oportunidades cuando ignoramos o resistimos la obra de un verdadero profeta. Ahora, tenemos que tener la seguridad de que el profeta a quien estamos escuchando es verdadero. Hay en las Sagradas Escrituras cómo probar un profeta si es verdadero o es falso. Porque hoy día hay muchos profetas que aparecen y andan profetizando por ahí cualquier cosa, y muchas personas los siguen, sin siquiera tomarse el tiempo para verificar si cumple con todas las condiciones que la Biblia nos señala. Claro, quizá un paréntesis para entender un poquito algunos de estos conceptos, porque esto nos da la idea de qué tenía la iglesia o lo que Pablo estaba tratando de ayudarles a ellos a encaminar nuevo. Cuando volvió, acuérdate, Timoteo, le trajo mucha información. Algunas de estas tienen que haber sido relacionadas con el espíritu que tenían ellos, los dones espirituales que se habían manifestado dentro de la iglesia, y quizá algunos de los miembros la habían tenido, pero con mucho entusiasmo estos dones, pero los estaban perdiendo, estaban desanimándose en la espiritualidad. Entonces Pablo le dice, por favor, no apaguéis el espíritu, no apaguéis estos dones que ustedes tienen en su corazón, que los hicieron crecer espiritualmente. Sigan adelante, lo bueno que tengan, manténganlo, pero sigan creciendo, porque la iglesia tiene siempre que crecer. Esa es una idea que aparece con esta idea de no apagar el espíritu. Y por otro lado, cuando tú hablabas de los profetas, dice, no menospreciéis las profecías. Cuando hablamos de profecía, podemos hablar de profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y también hoy día, ¿por qué no decirlo? Y esos profetas normalmente traían alguna nueva luz. Y cuando hablamos de nueva luz, estamos hablando de algo relacionado con el Evangelio y no algo distinto al Evangelio. ellos seguramente descubrieron muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, que había un Cristo, en sus inicios, por ejemplo, que había un Cristo que había venido, había estado en la tierra, había sido maltratado, había sido crucificado, muerto. Pero imagínate tú, esta gente, entendiendo de que ese Cristo había resucitado y está en el cielo y está pronto a venir. Recuerden ustedes que habíamos conversado sobre la venida de Jesús. Entonces, estas cosas eran nuevas para ellos, y muchas de estas cosas los profetas las habían dicho. Y entonces, de aquí, yo me imagino que algunos de los problemas que habían allí eran que algunos estaban anunciando estas cosas proféticamente, quizás ellos las estaban dejando a un lado y no las estaban entendiendo. Porque quienes predicaban cuando Pablo no estaban eran ellos mismos, los que Pablo había formado, los que les había designado, los que había instituido a ellos como quizás pastores de esa grey, ancianos de esa grey. Entonces a ellos había que atender lo que ellos estaban hablando. Y lo otro que habíamos dicho, te acuerdas, tú dices aquí: no menosprecéis las profecías, examinarlo todo. ¿A qué se estará refiriendo Pablo aquí cuando dice examinarlo todo, bueno, retener lo bueno? Yo creo que aquí nosotros debemos considerar de que una otra manera de socavar el don de profético es aceptar lo que se dice, pero interpretarlo mal o aplicarlo mal. Incluso hay algunos profetas que a veces sacan textos fuera de contexto para decir o para respaldar lo que están diciendo. Entonces nosotros tenemos ahí, no hay excusa para quien se deje engañar, puesto que la palabra de Dios está para todos. Cualquier persona puede examinarla. No creemos en que hayan ciertas personas solamente que van a examinar, porque si Dios ve la sinceridad del corazón de una persona y la persona se esfuerza por comprender lo que dice, el Señor mismo va a hacer que esa persona entienda. ¿Ah? Entonces tenemos que considerar, pero debemos manifestar el deseo, el interés de estudiar la Escritura, de conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo entiendo al ver al texto acá que Pablo nos le está diciendo a ellos: mire, busquen todas las religiones, todas las doctrinas, todas las cosas que os vengan, todos los libros que tienen, examínenlo y retengan lo bueno. Lamentablemente, cuando uno lee alguna cosa que no es grata a los ojos de Dios, eso también queda y a veces perturba. Yo pienso que él está hablando acerca de estas manifestaciones del Espíritu. Como tú decías, quizás alguien llega con alguna profecía, alguna cosa nueva, la predica en la iglesia y alguien dice: muy bien, lo vamos a estudiar. ¿Pero qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar si este hombre que está dando una profecía confiesa que Cristo es el verdadero Jesús y lo confiesa con su vida y sus palabras, que reconoce, ¿no es cierto?, la divinidad de Cristo, porque a veces nos aparecen algunos hablando justamente contrario a esto, que sus enseñanzas deben concordar o están concordando con las Escrituras en toda su plenitud, y por último, el resultado fruto de su enseñanza debe ser bueno. O sea, debe haber una claridad en lo que dice en cuanto a Cristo, a su vida, y sus enseñanzas deben llevar a la gente a un cambio positivo, y no a diferencias, porque muchas veces en las iglesias a veces aparecen personas predicando nueva luz, pero esa nueva luz produce división, produce altercados, y a veces hay iglesias completas que son divididas justamente porque la nueva luz trajo división y no trajo algo bueno, algo que hiciera crecer a las personas en el Evangelio. Esas son formas, la Biblia es clarísima para decir cómo podemos probar a los profetas en realidad. Fíjate, un tercer modo de socavar el don de profecía es darle autoridad profética a personas o escritos que no recibieron el don de Dios. Porque perfectamente yo puedo autonominarme profeta, y empiezo a profetizar y empiezo a mostrar algunos textos de las Sagradas Escrituras, y tengo la completa seguridad de que más de alguien me va a seguir. ¿Ah? Siempre hay personas que siguen a quien trae algo nuevo. Fíjate, una de las características que hablaba Pablo del último tiempo, que habían personas que, teniendo comezón de oír, dice, se amontanarían junto a maestros que iban a aparecer en ese momento. Y es lo que está sucediendo en nuestros días. Y Pablo está amonestando a la iglesia en ese tiempo, pero parece que estuviera hablando a la iglesia de hoy. Bueno, usted puede, amable oyente, revisar con tranquilidad los textos, buscar algún otro comentario, pero es clarísimo, Pablo, la advertencia que nos hace en relación a cómo debemos estar viviendo esta vida, ¿no es cierto?, esta vida de entrega al Señor. La iglesia debe estar vigilando continuamente, probando todo, para ver si el mensaje profético edifica a la iglesia. Piénselo. Agradecemos porque nos ha acompañado en este día. Siga estudiando estas cosas lindas de la palabra de Dios. Si viene nueva luz, confróntela con la palabra de Dios, con la Biblia. Si hablan de Cristo y si el resultado es bueno. Todas formas de encontrar la verdad. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.